hablar de ti, no se nos dificulta estar aquí en armonía con los hermanos. Pero Señor, saliendo de aquí, cuando vamos a nuestras casas y caminamos en la calle, en nuestros trabajos, es cuando verdaderamente hemos de manifestar que somos la sal y la luz. Ayúdanos que sea así para la gloria de tu nombre, que las doctrinas y verdades que entendemos sean digeridas en nuestras vidas para la obediencia y para la gloria tuya. Una vez más te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana anterior que estuvimos aquí, comenzamos a ver el tema de la predestinación, un tema complicado, pero estamos tratando de discernir lo que no significa la predestinación, y decíamos en una forma breve que la predestinación no es una elección entre justos. Más bien dijimos, no, la Biblia nos enseña que Dios escoge dentro de una masa humana caída, ¿no? Eso fue lo que vimos en Romanos 9:21. Y de una masa de condenación escogió vasos para honra y vasos para deshonra. Tampoco la elección es un acto arbitrario o caprichoso, sino que Dios, el juez justo de toda la tierra, siendo santo y justo y verdadero, no actúa en una forma arbitraria ni caprichosa. En tercer lugar, vimos que la predestinación no significa que Dios se alegre con la condenación de los impíos. Él jura diciendo, vivo yo que no quiero la muerte del que muere, ¿no? Sino que viva, porque moriréis casa de Israel, ¿no? Volveos, volveos a mí, decía el Señor. Tampoco la predestinación significa que personas sean salvadas a fuerzas o que personas sean condenadas cuando ellas estarían diciendo, no, déjame entrar, pero no me de, como no soy elegido, no me dejas entrar, ¿no? Esa es una fantasía. Nosotros vemos la historia de la vida. Cuando vimos la doctrina de la depravación, nos dimos cuenta que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? No hay quien entienda. Nadie quiere seguir a Dios, ¿verdad? Eso es lo que concluimos. Por lo tanto, nadie quiere ser salvo. Y a menos que Dios traiga a una persona, esta no pudiera venir a la salvación, ¿no? Cuando nos movemos hacia Él, es porque Él está empujándonos, ¿no? A través de su palabra, del poder de su Espíritu Santo, llevándonos a la salvación. Y finalizamos comentando que la elección no es un acto de justicia. Sin, el acto de justicia sería que Dios dictaminara la culpabilidad de toda la raza humana. La predestinación en realidad es un acto de misericordia porque quita la condenación y salva a las personas que Dios quiso, ¿no? De entre una masa caída salva a algunos. Es un acto de misericordia. Comentábamos que la elección no es del hombre, sino que es de Dios, es lo que enseña la Escritura. No es que el hombre elija a Dios, sino Dios elige a los seres humanos. Rápidamente comentamos también que la elección debería ser considerada en un marco general de predestinación, puesto que Dios tiene control soberano sobre todas las actividades que ocurren en su mundo, ¿no? No se vende un pajarillo y los cabellos de vuestra cabeza están contados, solamente su consejo permanece y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, explicábamos también que eso nos lleva a examinar si Dios controla todo. Entonces examinábamos, ¿no? Explicando por qué si Él controla todo, Él no resulta como el autor del pecado. Y veíamos el hecho de que Dios gobierna y dirige el pecado, pero Dios se declara a sí mismo, ¿no? Como santo y justo y apartado de todo mal. Y veíamos cómo gobernaba el pecado, cómo se gobierna el agua, dijimos, ¿no? Ya cuando la ira del hombre glorificará a Dios, tú reprimirás el resto de las iras. Cuando la ira o el pecado se van a desbordar para desviar el plan de Dios, Dios simplemente cierra la llave y ya no deja salir, ¿verdad? Así que él gobierna y controla el mal, pero no es su autor. El ejemplo de los hermanos de José, que tenían miedo de ser muertos, ¿no? Después de que su padre estaba muriendo Y José les aclara, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, siendo la criatura, el hombre que comete pecado responsable. Dice, pero Dios lo enderezó a bien para traer la preservación que ustedes están viendo del pueblo de Israel, ¿no? Y finalmente vimos la importancia de distinguir la voluntad preceptiva y la voluntad de decreto de parte de Dios. La voluntad de decreto es el plan eterno que Él va a realizar. Y la voluntad preceptiva es lo que Él nos manda hacer. Explicábamos esto tocante a la predestinación, porque en realidad la predestinación pertenece al decreto divino. No es algo que atañe a nosotros, está en el consejo, en el decreto de Dios. A nosotros atañe el mandamiento, arrepentidos y convertidos. Es la norma de nuestra conducta. O sea, las personas no pueden decir, es que yo no sé si soy elegido, ¿cómo voy a ir? No, eso no es asunto tuyo. ¿Cuál es el asunto que te atañe a ti? Lo secreto es de Dios. ¿Cuál es lo revelado para nosotros? Arrepentidos y convertidos, creer el Evangelio. Eso es para nosotros, ¿verdad? Lo demás, déjaselo a Dios, eso no es asunto tuyo, ¿verdad? Bueno, terminábamos diciendo que somos actores en este gran espectáculo, ¿no? Montado por Dios y somos responsables. Entonces, el día de hoy vamos a continuar todavía en la introducción. Por favor, Salmo 135. Ahora vamos a ver un marco. La predestinación se da en un marco no solamente de que todas las cosas están en realidad controladas y predestinadas, pero es un marco general de soberanía lo que nos enseña la escritura, y vamos a hablar un rápido bosquejo y vamos a ver cómo Dios, la predestinación se da también en un marco de soberanía divina. Y encontramos en primer lugar el hecho de que Dios es soberano, ¿no? Ese es en este bosquejo, nuestro primer punto es que Dios es soberano. El Salmo 135, versículo 5 y versículo 6, nos dice ahí, ¿no?, que Dios ha hecho todo lo que quiso. En el versículo 5 y 6 del Salmo 135, yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que quiso Jehová ha hecho, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos, y en todos los seres humanos y angélicos, si usted puede agregar ahí lo que vimos en Daniel, ¿no? O sea, la predestinación se da en un marco de soberanía general de parte de Dios. Dios no debe nada a sus criaturas, dice el Salmo 115, versículo 3, manifestando nuevamente ahí en este pasaje, en contraste con los ídolos, que no tienen ningún poder, ni significan nada, ni son nada, son vacíos, están vacíos, son mentira, hay un demonio detrás de cada ídolo, pero en cambio dice el Dios de nuestro Dios, Salmo 115, 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, ¿no? Lo que él quiere, no se puede detener su mano. Entonces, en este marco de soberanía, Dios nos da lecciones específicas. En el libro de Job, capítulo 33, en segundo lugar, entendemos, ¿no? Cuando íbamos a la escuela, en la secundaria, empezaron a meter esos asuntos de los signos, ¿verdad? Y usted se acuerda que nos enseñaban este signo mayor que y menor que, ¿verdad? Y aquí en el asunto de la soberanía de Dios vamos a utilizar este signo, podemos usarlo los dos, pero lo vamos a plantear desde la perspectiva de mayor que. Y la lección número uno que nos enseña Job sobre la soberanía es que Dios es mayor que el hombre, ¿no? Esa es la primera lección. A veces no lo entendemos, estamos bombardeados continuamente con los pensamientos del humanismo diciendo al hombre qué grande eres, qué grande claro que nos muestran los viajes del hombre a la luna y luego nos muestran cuando todos vimos la huella rayada, los viajes a la luna, ¿verdad? Y luego exhiben en un museo el traje del astronauta y tiene una suela lisa, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿A dónde fuimos? Entonces, ¿fuimos a la luna o nada más fuimos al estudio de Hollywood o de... ¿En dónde se grabó eso? ¿Quién sabe, no? ¿Me explico? Pero nosotros entendemos directamente Job 33, 12. O sea, que el hombre no es mayor, que el hombre realmente es una pequeña criatura. Dios le dice a Job, en esto no has hablado. En esto no has hablado justamente, yo te responderé. La primera lección que Dios le enseña a Job, yo te responderé, y aquí está la señal, ¿no? Que mayor es Dios que el hombre. O sea, ¿por qué predestinas? ¿Por qué, suponiendo que usted no ha entendido todos los argumentos, que usted se queja contra un argumento? O sea, simplemente dice, no has entendido, entiende por favor esto, ¿verdad? Esas son matemáticas sencillas para nosotros, ¿sí? Y te enseña ese signo mayor que. Es como cuando pones una papaya gigantesca, ¿no? Y una uva. Entonces, esta es mayor que la uva. Y le aplastas la uva, ¿verdad? ¿Me explico? Esta es una forma sencilla de entender la soberanía de Dios. O sea, yo sé que a muchos se les pudieran hacer argumentos muy simplistas, pero que a veces no los entendemos, ¿no? Tú vas pasando y una criatura inferior es una hormiga, ¿no? O una cucaracha pasa y... ¿Por qué mataste la cucaracha? Ella tenía su libre albedrío y tú se lo cortaste. ¿Quién eres tú para quitarle? No, hermano, por favor, o sea, entiendes el asunto, ¿no? O sea, el hombre es mayor que la creación, ¿no? En este caso, en la creación de los animalitos. Somos administradores de ellos, no vamos a matar a diestra y siniestra, pero entendemos eso, ¿no? Si tú fueras a demandar a alguien en un ministerio público por matar dos hormigas, homicidio imprudencial o homicidio culposo, como tú quieras, ¿no? Entonces, homicidio culposo, mató dos hormigas, yo lo vi, tengo de testigos a todos, pisó y pobres hormigas, aquí está el cuerpo del delito, te llevas el par de hormigas, el juez se va a reír de ti, ¿verdad? Así como nos estamos riendo nosotros ahorita. Bueno, la segunda lección, está muy cortito este bosquejo en el versículo 13. Dice en el versículo 13, la lección número 2, no solamente Dios es mayor que el hombre, pero en última instancia nos dice Job, Dios no da explicaciones o razones. O sea, él pudiera, esto lo decimos con toda cautela, ¿no? Puesto que Dios da muchas instrucciones y enseñanzas en su palabra. Y nos da respuestas. Pero en última instancia, si tú te pones en un plan rebelde y testarudo y tienes que entenderlo, dice, bueno, ¿por qué tomaste pleito contra él? No es de tu peso. No vas a enfrentar a un peso completo contra un peso mosca, ¿verdad? No, no es correcto, ¿o sí? No, no es correcto. Un cuate de 100 kilos contra uno de 50 kilos, no es correcto, ¿verdad? Entonces, dice, ¿por qué tomaste pleito contra él? ¿Cuánto pesas tú? ¿Sabes cuántas toneladas pesa Dios? Dios es infinito en poder. ¿Por qué tomaste pleito contra él? ¿Que no lo entiendes? Él no da cuenta de ninguna de sus razones. No somos iguales. Él es el creador y nosotros somos criaturas, ¿verdad? Somos pequeños, somos débiles. Entonces, es la lección número 2. O sea, Job ha de haber estado ahí. Usted se acuerda de Job, ¿no? Que estaba airado y gritaba: ¿Por qué me creaste? ¿Por qué maldito el hombre que le dijo? ¿Por qué nací? Y empezó a discutir, ¿no? Y cuando Dios lo empieza a poner en su lugar, entonces Job se va haciendo pequeñito. Daniel 4:35, que es un texto que citamos en la vez anterior. O sea, ¿quién eres tú? Cuando la Biblia nos dice quiénes somos nosotros, o sea, no, créame que nos sentimos ofendidos, porque la propaganda y el mundo te hace pensar, ¿no? Exaltando la autoestima del niño, del joven, haciéndolo grande, inflándolo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y el niño ya camina así, ¿no? No cabe en ninguna parte, ¿no? O sea, ya se la está creyendo, ¿no? Entonces camina inflado, ¿no? Y dice, ¿quién eres tú? Bueno, dice, para Dios, 4:35, todos los moradores de la tierra, es ofensivo, hermanos. Por nada son contados. ¿Cuánto vales tú y yo para Dios? Así, es muy duro, hermano, nada. Oye, ya me estás ofendiendo. Y en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, Él hace según su voluntad. No hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, nosotros no valemos nada. El punto es que si discutimos, Isaías 40, 17. Te pone un estate quieto todavía más fuerte, ¿no? Porque cuando Isaías está hablando y dice, como nada son todas las gentes delante de él, lo vuelve a repetir. Y si tú te mantienes rebelde contra la doctrina de la soberanía de Dios, contra la doctrina del señorío de Cristo, contra la doctrina de los mandamientos, por qué Dios nos obliga, por qué Dios nos pone bajo la ley, por qué hizo el mundo así, por qué las montañas, por qué nada más le dio petróleo a México, no le dio tanto oro, sí hay oro, hermanos, y plata también. Pero es que nosotros quisiéramos, hermano, la distribución fue soberana, ¿verdad? Y hablando de los seres humanos, dice, son como nada las naciones delante de él. Y cuando tú te pones rebelde, dice, y te empiezas a discutir con él, en su comparación, eres menor. Él no te va a dar razones. Y a final de cuentas, en su comparación, las naciones serán estimadas todavía, que dice, en menos que nada. Y en lo que no es. O sea, esto está bastante brusco. ¿Cuánto valemos nosotros delante de Dios? ¿Cuál es la respuesta? O sea, tú te vas a enseñorear contra Dios. A ver, te lo voy a decir en términos. ¿Cuáles son las armas que tú portas? ¿Cuánto pesas? ¿Cuántos años has vivido en la tierra? Él es eterno, tú eres finito. Él es todopoderoso, tú eres una débil criatura. ¿Qué eres tú? Él es sabio, infinitamente sabio, ¿y tú quién eres? O sea, te tuvimos que enseñar a hablar, a leer, y algunos con mucha dificultad leen, a veces los escuchamos, ¿no? Que ni siquiera pueden leer bien. ¿Tú le vas a enseñar a Dios? Para Dios 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Cuando usted hace las conversiones, un hombre de 80, 90 años viene a tener 15 minutos de existencia en comparación que Dios. ¿Tú vas a enseñar a Dios? ¿Tú le vas a decir cómo se hacen las cosas? ¿Tú de 15 minutos vas a dejar que un bebé de brazos, de horas, de nacido, dirija la vida, dirija el mundo, enseñe la creación, determine las cosas? No sabe hablar. No piensa, no razona. O sea, hermanos, estamos totalmente desfasados, ¿no? Cuando Dios se pone en su lugar, en su trono y señorea, decías, ¿por qué? Bueno, cuando señorea sobre las montañas y sobre las estrellas, y los hombres dicen, ah, qué bien, ¿no? Pero cuando señorea sobre ti e impone su ley, su autoridad, entonces, ¿vas a pelear? Lección 1, es mayor. Es soberano, es mayor que tú. No da explicaciones. ¿Quieres pelear todavía? Es un pleito difícil. Sería más fácil pelearse con este hombre que mochaba las orejas, ¿no? Que mordía las orejas, que por supuesto, verá 1000 veces, que tratar de discutir con Dios. Ahora, Job 23. ¿Cuál es la aplicación que sacamos de todas estas cosas? La doctrina de la elección y de la predestinación es misericordia. Pero si tú te quieres a poner a pelear con Dios, debes entender esto: que Él es soberano, que es mayor, que no da explicaciones, que no da cuenta de ninguna de sus razones. Y si tú lo entendieras bien, entonces comprenderías 23:13, ¿qué es la aplicación para nosotros? Cuando Él se determina en una cosa, 23:13 de Job, ¿quién lo apartará? Si Él decide hacer algo, decir, yo voy a salvar por gracia, por elección, ¿quién lo va a impedir? Su alma deseó e hizo. No lo podemos impedir. Si él decide, mañana es el día de tu festejo, de tu cumpleaños, y tú dices, voy a hacer una gran comida, y Dios decide que va a llover, ¿tú lo vas a poder impedir? Mucho mejor sería, por favor, Señor, quizás me concedas que no llueva en mi comida, ¿no? Entonces, a lo mejor, de alguna manera, Dios conduciendo con misericordia te conceda, ¿no? Que no llueva. Su alma deseó e hizo. Él acabará lo que ha determinado de mí. Ya es aplicación personal. O sea, ¿qué te conviene decir? Someterte a Dios. Acabará lo que ha determinado de ti. O sea, lo que Él ha determinado. O sea, cuando nos aqueja una enfermedad, cuando nos viene una prueba, Él va a acabar lo que está determinado sobre ti. Es que yo quiero que me la quites. Veíamos lo de las pruebas también, ¿verdad? No es correcto decir, sopórtalo, sométete. No puedes quitar lo que Él ha determinado. Muchas cosas como estas hay en Él. Así es. No nos ponemos a decir más ejemplos, ya hemos dicho suficientes, creo, ¿no? Él puede arrancar la vida de nuestros seres queridos, la vida nuestra. Puede doblegarnos de mil maneras. Y nosotros no podemos hacer nada. Puede aplastar nuestro país o nuestra ciudad o nuestra casa. Él puede hacer lo que quiera. Él es el creador, el dueño, el soberano, ¿no? O sea, entendiendo esto, dice, muchas cosas hay como estas en Él. Por lo cual, versículo 15, yo le pido que por favor lo subraye, una lección de soberanía para todos nosotros. ¿Cuál es la reacción correcta que debemos de tener? Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando considero esta doctrina, ¿no? Cuando considero el peso de Dios, cuando considero su grandeza, su soberanía, que es dueño, que es creador, que puede hacer todo conmigo, entonces me espanto. ¿Y qué es lo que digo? Tengo temor de Él. Me entrego en tus manos, haz conmigo lo que tú quieras. No quiero pelear. Quiero someterme a ti, ¿verdad? Y quiero hacer tu voluntad, eso es lo que deberíamos ser conducidos todos. En ese mismo concepto, ¿no? Pablo, tomando esta circunstancia, citó el ejemplo del alfarero y dijo, bueno, ¿qué somos nosotros? Barro y él es el alfarero. Él ejerce su soberanía y dice, no puede hacer el alfarero con el barro tal como él desee. ¿O el barro tiene derecho? Es una de esas preguntas que se llaman retóricas, ¿verdad? Que conlleva ya una respuesta. No tiene derecho el alfarero para hacer con la misma masa de barro caído. Se destruyó el vaso, ¿no? El primer vaso en Adán, caímos. No tiene derecho de esa masa caída, de esa humanidad caída, tomar vasos y una masa para hacer vasos de honra y dejar otros para vasos de deshonra, ¿tiene derecho o no? Esa es la predestinación, Dios tiene derecho. De la masa caída, escoger vasos para honra o vasos para deshonra. Entonces, la discusión, Pablo la cierra así en cuanto a la predestinación, ahí en Romanos, ¿verdad? Él tiene derecho de hacer como él quiera con estos vasos. Entonces, ok, así en una forma breve, eso es lo que es el marco de la soberanía de Dios. Yo entiendo que ya vimos el tema de la soberanía de Dios, hermano. ¿Sí? ya lo estudiamos aquí, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver que hay un orden necesario. Comenzamos hablando hace varias semanas, planteando, ya se puso aquí, planteando el asunto que el hombre está depravado y que el hombre es un ser caído y que Dios pudo haber dejado a los seres humanos en esa condición y condenarlos a todos, pero en lugar de eso, de la misma masa hizo vasos de honra y vasos de deshonra. El asunto aquí es que volvemos a considerar la depravación humana para decir, ¿no?, que no podríamos o no podremos apreciar la doctrina de la elección o la predestinación en su forma más amplia y completa si primero no descendemos a la profundidad de nuestra propia pecaminosidad y nuestra propia condición caída. O sea, cuando tú te das cuenta y dices, bueno, yo soy parte de esa masa caída, ya lo experimenté en mi vida, no me daba cuenta, andaba conforme a mis pensamientos, hasta que Dios acercó el Evangelio a mí, quizás desde niño o joven o más adelante, y entonces mis ojos se abrieron y vi que yo era un pecador digno de la justicia de Dios y de la ira de Dios. Yo soy parte de esa masa caída. Y el hecho de ahora estar escuchando el Evangelio, el llamado del Evangelio a creer en Cristo Jesús, arrepentirme, me pone en una posición tremenda de gracia, ¿no? Estoy cerca, la puerta está abierta, Cristo me está llamando. Es algo maravilloso, ¿no? Estar ahí en el acceso. Pudiera ser que fuera como los ángeles que cayeron. Ellos nunca han visto una puerta de misericordia. No hay evangelio para los ángeles. Pero tú, hombre pecador y caído, en tu historia personal, has visto una puerta angosta. Y se te ha hablado de Cristo, ¿no? Está delante de tus ojos. Ese es el punto, ¿no? El hecho de decir, o sea, ¿por qué yo he sido puesto cerca de la puerta? Hay personas, pudimos haber nacido en África, hermanos, pudimos haber nacido en un lugar lejano sin evangelio, pero Dios nos ha puesto en un lugar cerca de la puerta. ¿Vas a discutir con Dios o te vas a meter a la puerta? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? O sea, lo mejor en un momento de darte cuenta de tu condenación es correr hacia la puerta, hermano. No es estar discutiendo cómo es Dios o estar discutiendo su soberanía o hasta entender todo. No, córrele a la puerta. Si te dicen que esto se está quemando y se está derrumbando, y tú vas, oh, explícame cómo se va a derrumbar, qué se derrite primero, qué va a caer, No, hermano, o sea, córrele a la puerta, por favor. ¿Me explico? Ahora, el día de hoy, entonces, en Efesios 1, la doctrina de la predestinación es claramente expuesta en la Biblia. Solo vamos a citar dos versículos. En Efesios 1, versículo 1 al 6, y en Romanos 8. Brevemente vamos a leerlos. Efesios 1, cuando Dios expone esta doctrina, lo que nosotros debemos entender es que Dios quiere todo el honor y la gloria de la salvación de los seres humanos, de los pecadores. No va a compartir su gloria. La salvación, la gloria de la salvación es toda de Él. Y la elección incondicional es precisamente la que da todo el honor y gloria a Dios. Dice Efesios 1, versículo 1 al 6. Usted puede ver los versículos lentamente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Y en una alabanza dice: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Evidentemente aquí la exaltación es para Dios en la eternidad pasada. Pablo está ubicando, ¿no?, a Dios en el consejo eterno, en su decreto, en el pacto, dentro de la Trinidad, y dice: bendito sea el Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Dice, desde antes de la fundación del mundo, no había sido hecha la creación, no ha sido puesta la estructura, el cordero inmolado estaba en propósito, en proyecto, y aquellos que habían sido de ser redimidos fueron colocados en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, para que estuviéramos en comunión con Él, una comunión eterna de felicidad. Así pues, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo. Note aquí que no hay ninguna jactancia. Cuando tú eres adoptado en una familia, se siente algo medio raro, medio feo, ¿no? Porque dicen, este es Juanito, este es Pablito, y este es el chinito. O sea, ¿es adoptado? No, dice las saladitas, no sé qué, se acuerda usted, ¿no?, de ese comercial. O sea, porque el adoptado es como el adoptado. Pero aquí no hay discusión, hermanos. Aquí todos somos adoptados. ¿Me explico? No hay jactancia, todos somos el chinito. Todos somos adoptados, ¿no? Entonces, oye, pero él, no. Todos somos adoptados, somos iguales en ese sentido, ¿verdad? Dios lo ha hecho de esa manera. Y nos adoptó, dice, según en el versículo 5, habiéndonos adoptado para ser, predestinado para ser adoptados por Jesucristo, y nos dice la causa, según el puro afecto de su voluntad. Fue una determinación divina. ¿Quiénes serían los salvos? Y fue una determinación. No había mérito porque todos estaban sentenciados a muerte. Todos estábamos condenados. No había justo ni aún uno. Y Dios escogió a una parte para que fuésemos participantes de esta gloria. Y dice, para la alabanza de la gloria, ¿de cuál de sus atributos? Dice, de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos en el amado. Entonces está descrita ahí la doctrina, Romanos 8:28, y eso lo estamos haciendo porque a veces hay personas que no han leído esa parte de la Biblia o la han leído muy rápido y dicen, esos que hablan de la predestinación y nos desacreditan inmediatamente. Yo nunca he leído eso en la Biblia. No, aquí está, hermano, sí está en la Biblia, sí está en la Biblia, claro que sí está. Romanos 8:28. Esta es conocida como la cadena de la salvación, ¿no? Nos habla desde el propósito eterno de Dios. Dice el 28, sabemos que a los que a Dios aman, o sea, una persona, para amar a Dios, ¿qué se necesita? Para que una persona ame a Dios, que Dios lo ame primero. Entonces estamos hablando de que la persona fue amada desde la eternidad primero, y cuando ese amor fue plasmado en la persona, esa persona comenzó a buscar a Dios hasta que lo encontró, ¿verdad? Entonces, a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, son estos mismos los que conforme a su propósito o su decreto eterno son llamados. Porque dice, y la cadena está ahí señalada, ¿no? A los que antes conoció, a estos mismos predestinó. O sea, aquí hay un, cuando dice a los que antes conoció, está hablando de la presencia de Dios, es decir, está hablando del decreto de Dios que pertenece a su soberana voluntad, hecho en la eternidad, como Él los había amado desde antes de la fundación del mundo. En su presencia, Él les da un destino, ¿sí? Este se trata de una elección incondicional. Es una elección donde el hombre no tiene nada que ver. Dios cumple las condiciones. A los que predestinó, a esos también, ¿qué dice? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es la cadena completa de la salvación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, ¿no?, del consejo de Dios, estamos hablando que todo esto, que toda esta parte fue hecha ¿en dónde? En la eternidad. Nosotros no habíamos nacido. Comenzamos a percatarnos de esto cuando somos llamados eficazmente a través del Evangelio y creemos en Cristo Jesús para ser justificados y estamos en espera de llegar a la fase final de ese propósito eterno de Dios, ¿no? De ser glorificados. Entonces, la doctrina de la predestinación está ahí expuesta, ¿no? Uno preguntaría, ¿es bíblico o no es bíblica la predestinación? ¿Es un invento de nosotros? ¿Es un invento de los bautistas? No, ¿verdad? Por supuesto que no. Entonces, así como señalábamos, vaya a Romanos 4, por favor. En Romanos 4, así como señalábamos en forma negativa lo que no es la predestinación, ahora vamos a decir lo que sí es la predestinación, ¿verdad? Entonces, comenzamos en el primer punto, lo que sí es la predestinación. Ya no se quiere borrar esto. Hermano, si tiene como un trapito húmedo o algo, a lo mejor se borra más rápido. Entonces, el punto número uno, ahí en Romanos 4, 16. Romanos 4, en el versículo 16. Y anotamos nuestro primer punto, leemos ahí, en Romanos 4, 16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. O sea, hay dos sistemas, la Biblia nos habla del sistema de las obras y el sistema de la fe, ¿no? En cuanto a la salvación. Las obras dice, guarda la ley y que la hace completamente al 100% vivirá. Pero el que cree, es decir, cree en la obra realizada por Cristo, es salvado por la fe, esto es, por gracia. Entonces, nos dice, es por fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, la elección, nuestro primer punto es la elección es la salvación de gracia anunciada en la Biblia. O sea, nótelo muy bien, por favor. O sea, vamos a llegar a conclusiones fuertes en este sentido, ¿no? ¿En cuál sentido? Cuando uno dice, no, en mi iglesia predicamos las obras o la gracia. No, hermano, predicamos la gracia. Y tú le preguntas, ¿cómo es la salvación de gracia? Y no te menciona ni un solo detalle de la elección o de la predestinación. Sino te dice, no, es que ahora es más fácil, ahora es por la fe. O sea, fíjese cómo es la mente de los seres humanos. Antes me tocaba obedecer la ley, ¿no? Sí, pero ese método del Antiguo Testamento es, o sea, nadie se salva así porque se requiere perfección, ¿verdad? Pero el método de la fe es más sencillo. ¿Ahí qué se necesita? Se necesita que tú creas. ¿Crees? Sí, gloria a Dios, dicen, ya se salvó este que cree. Hablando de la fe natural de los seres humanos. Nada más que la Biblia no garantiza que la fe natural salva. La fe salvadora es el don de Dios. No es la fe natural de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos, ¿cuál es entonces la fe que salva? La fe salvadora, dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y este es un don de Dios. O sea que el hombre natural no trae la fe. Tú puedes nacer en este mundo y traer una fe natural, claro que sí. Algunos le van a la América, hermano, lo siento, pero algunos le van a la América. Otros traen la fe, dicen, yo le tengo fe al Necaxa. A propósito de Necaxa, ¿no? Entonces, o yo le tengo fe a X cosas, ¿sí me explico? Su fe natural. Y algunos creen, no, entonces es por fe. Hasta las personas que no lo entienden dicen, ah, es que bueno que sea así por fe, porque yo siempre he tenido fe. Toda la vida he sido una persona de fe. Y victoria, hasta la victoria, fe. Están hablando de fe natural, ¿verdad? Esa no es la fe salvadora. La fe salvadora viene con el nuevo nacimiento, la capacidad de creer y la capacidad de arrepentirse. La fe no es del hombre natural. Cuando la Biblia te dice que los hombres son salvos por gracia, es porque reciben el nuevo nacimiento y reciben la capacidad de creer. Entonces son salvos por la gracia. Las personas son elegidas para recibir la fe salvadora. Esa es la salvación de gracia. Lo vamos a concluir al final. Cuando las iglesias no predican la predestinación, cuando las iglesias no hablan de la elección, entonces en realidad no están hablando de la salvación de gracia. ¿De qué están hablando? Un invento humano, no un híbrido humano donde dice que la fe es lo que el hombre pone. No es así. La fe es el don de Dios. ¿Me explico? Entonces, por eso es nuestro primer punto. La salvación de gracia que es anunciada en las Escrituras es la elección. ¿Sí? Entonces, dice en 2 de Timoteo 1:9, vea, lo explica muy bien el apóstol Pablo, y nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1 y 9, 1 y versículo 9. Vea cómo lentamente lo vamos viendo, desentrañando la madeja. Dice Dios que nos salvó, versículo 9, y nos llamó con llamamiento santo. Y aquí está el contraste. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestros méritos, ¿verdad? ¿Cuál es el contraste de las obras? La gracia. El método de la fe. ¿Y qué dice? No conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo. O sea, el beneplácito, el placer de Dios, la voluntad de Dios, y según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo nos fue dada? Antes de los tiempos de los siglos. O sea que antes de la creación fuimos destinados para tener ¿qué? Fe. A Dios, a los que Dios va a salvar, los elige. Y a los que elige, Él les da la capacidad de creer, les da la fe. Este es el don que se recibe, ¿no? Para ser salvo. Y se recibe a través del nacimiento nuevo. El nacimiento nuevo, hermanos, es la obra de Dios, ¿no? El Espíritu Santo aplica su poder y la persona de estar muerta, ¡poim!, vive. Siempre preguntamos eso, ya ustedes nos conocen, lo hemos preguntado 208 veces, lo traigo aquí apuntado. Hermano, ¿qué es primero? ¿Primero chilla uno o primero nace? Primero nace, ¿verdad? Entonces, primero nacemos de nuevo y luego ejercitamos la fe y el arrepentimiento, chillamos. ¿Me explico? Se recibe primero la vida. Ninguno puede ver ni entrar en el reino de Dios si no naciere primero de nuevo. Entonces, se recibe la vida y o sea, cuando el niño grita es que ya se le dio la vida, ¿verdad? Cuando el niño pide comida es que ya nació, tiene vidas. En el sentido espiritual es lo mismo. Cuando la criatura se arrepiente, cuando la criatura cree y pide alimento, pide leche espiritual, ya nació. Va a comenzar a dar las evidencias, va a comenzar a hablar, va a comenzar a orar, va a comenzar a adorar a Dios, va a comenzar a caminar y a obedecer, le va a dar la espalda al pecado. Ya lo sabemos todo ese tema, ¿no? Entonces, la salvación no es algo que ganemos o obtengamos haciendo tal o cual decisión. Somos salvos por la elección divina hecha por pura gracia. Estamos muy acostumbrados a escuchar que la salvación de gracia que corresponde a creer y que eso es lo que nos toca, lo que le toca al hombre hacer, ¿no? En lugar de obras de la ley le toca creer, pero no es así. La salvación de gracia implica que la depravación humana y el hombre en su completa incapacidad es completamente incapaz para obtener de sí mismo la redención. ¿Se acuerda que hablábamos de la redención y citábamos Lucas 18 en el versículo 26 y 27? Cuando el joven rico se fue triste, Y entonces los discípulos dijeron: ay, caray, si no sé, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Cristo, escuchándolo, dice: lo que es imposible para los hombres, la salvación, posible es para Dios. O sea, Dios sí puede resucitar a un muerto en delitos y pecados por el poder de su palabra, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre en la salvación. La persona recibe la vida, ojos para ver, oídos para oír, y comienza a creer y a ver el reino y a entrar en el reino, a ejercer el arrepentimiento y la fe. Ese es el método bíblico. Job 25:4 hacía la misma pregunta, dice, hablando de tal imposibilidad para la salvación: ¿quién podrá ser justo al inmundo? O sea, ¿cómo se justificará el nacido de mujer? ¿Cómo? Si está lleno de pecados, ¿cómo me va a obedecer? ¿Cómo me va a seguir? Es prácticamente imposible. ¿A menos que qué? A menos que Dios le dé la vida. Hermanos, repetimos y repetimos el concepto. O sea, la salvación no es una reorientación de tu vida. No es una reorientación y es una decisión de cambiar de rumbo la vida. No, la verdadera salvación significa un nacimiento nuevo, una criatura nueva. Esa es la verdadera salvación. Por eso cuando hablamos de los que van a componer la membresía de la iglesia y van a ser miembros de esta iglesia, Dios mediante, ¿sí?, estaremos platicando, tratando de discernir y ver si Dios les ha dado la vida nueva, hermanos. Eso es de lo que se trata. ¿De qué me serviría que la persona fuera introducida? Ni a ti, si no eres una persona regenerada, si no has experimentado, si tú me dices: no, es que yo sí hago tales cosas y practico tales cosas. O sea, no, yo te estoy preguntando si la persona que era se murió y ahora vive una nueva. Eso es lo que te estoy preguntando. O sea, tú no, no es que yo pasé al frente, yo tomé mi decisión. Cuando nos somos confrontados por el evangelio verdadero, entonces lo primero que tienes que conceptualizar es si estuviste muerto, si estás muerto, y si Cristo te sacó de la muerte, de la condenación. Porque para tener vida primero hay que estar muerto, ¿no? Entonces lo primero que reconoce el hombre es en la convicción de pecado, ¿sí?, es su muerte, que es reo de condenación. Y le invade que el temor de la muerte, el temor de condenación, el temor de ir al infierno, el temor por haber ofendido a Dios y que en cualquier momento te puede tomar y aplicar la guillotina sobre tu vida. Entonces tú dices: no quiero morir y ser condenado, quiero ser salvado, ten misericordia de mí. Lo que jamás, ese loco despiadado que andaba ahí en la calle, de repente está hincado rogando en su cuarto: ten piedad de mí, ten misericordia de mí. ¿Cómo? Esas oraciones jamás habían salido de nuestros labios. ¿De dónde salieron? Conducidas por Dios. Dice Job 25:4, ¿no? Estamos ahí, Job 25:4. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? ¿Y cómo será el limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cómo puede el hombre? ¿Cuánto menos el hombre que es? Y bien, siguen las ofensas, este hermano vino aquí a lastimarnos. ¿Cuánto menos el hombre que es gusano y el hijo del hombre también gusano, ¿verdad? Entonces, ya va a empezar a molestarnos. No, hermano, no tratamos de molestarte, estamos tratando de simplemente ubicar el concepto bíblico. Tenemos que mencionar la redención consumada de Cristo. Significa que Él tomó nuestra culpa, nuestra condenación, Él obró una justicia perfecta a través de su obediencia y obtuvo la promesa de la vida eterna, la cual redención estaba preparada desde antes de la fundación del mundo y fue consumada, ¿no?, hace 2000 años. Así pues, esa redención es concedida por gracia y aplicada a cada uno de los elegidos de Dios. La redención fue proyectada en la eternidad. El cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo fue consumada hace 2000 años. Pero es aplicada por el Espíritu Santo, dice, a los que eligió, a los que predestinó, a estos mismos llamó. O sea que cuando cayó el Evangelio llamándote al arrepentimiento y a la fe, no fue una chiripada. No le cayó a tu vecino ni al que vive 4 cuadras por allá, te cayó a ti. A ti. Dios está llamando a quién, a ti. ¿Me explico? No es a otro. Pero ¿por qué yo? Eso es lo que preguntamos, ¿por qué yo? ¿Soy digno yo? ¿Soy pecador? ¿Muy malo? Requete malo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me llama a mí? O sea, la primera reacción cuando Dios te llama, ¿cuál es? O sea, yo no. No puede ser que Dios sea llamado, o sea, soy un gusano, soy un vil, soy un reptil. Pero nos pasa lo mismo que le pasó a Jeremías, ¿no? Fuiste más fuerte que yo. Me seduciste y fui seducido. El amor de Dios pudo más. Así que somos llamados. Lo que nos enseña precisamente Romanos 8, 28 y 29 que leíamos es que hay un propósito o consejo de Dios, y de acuerdo con este propósito, ¿sí?, o este plan, Dios predestinó a algunos para la salvación, y a esos son los que llama y aplica la redención que Cristo consumó en la cruz del Calvario. Y la aplicación de la redención comienza con el nacimiento nuevo, ¿no? El Espíritu de Dios dice, sopla donde quiere y oye su sonido. ¿A quién le da vida? Le dijo a Nicodemo, a quien él quiere. Así es la palabra, es oída. Muchos oyen, pero el Espíritu Santo cae sobre la persona, ¿verdad? Y tú puedes ver a tu vecino sentado, fastidiado, y tú estás siendo consumido por la palabra de Dios, ¿no? Usted recuerda cuando empezó ese llamado. Queda claro que la elección de los hombres para salvación es parte del consejo eterno. Él hace su voluntad no solo en las criaturas irracionales, en la creación inanimada, sino en el ejército de los cielos y en el ejército de la tierra. Aún dentro de esa... dentro de la elección de Israel, ¿no?, como nación santa y como nación especial, Dios escogió, o sea, usted puede ver la predestinación en todas partes, ¿no? De las dos, todos eran israelitas, las 12 tribus eran hijos de Israel, pero Dios escogió solamente a la tribu de Judá para que de ahí viniera el Mesías. Todos eran descendientes de Abraham, pero Dios dijo, será el león de la tribu de Judá, ¿no?, refiriéndose a Cristo. Y aún ahora, si usted ve Romanos 9, 6, 8, dentro del pueblo de Israel, o sea, los israelitas decían, linaje de Abraham soy, y decían, todos estamos adentro, ¿no? Pero dice, no, hermanos, dice Pablo, me da tristeza en mi corazón, y siento gran dolor por ellos, ¿no? Que tienen celo, pero no conforme a Dios, porque la Escritura nos dice que no todos los israelitas son verdaderos, no todo Israel son verdaderos israelitas, sino que en Isaac será llamada descendencia, ¿no? Entonces el asunto es claro, Dios siempre tiene un remanente escogido por gracia, ¿no? Entonces también Dios no solamente tiene un remanente escogido del pueblo de Israel, pero en Romanos 9:24 nos dice que de la misma manera hay personas no solamente elegidos de Israel, pero hay personas elegidas de entre los gentiles. Cuando Pablo explica el plan de Dios en Romanos 11, él dice, ¿no?, que entrará primero Israel y luego Israel fue desechado para que sean salvos, ¿quiénes? Los gentiles, y cuando termine el tiempo de los gentiles, entonces luego todo Israel será salvo, ¿no? Hablando de un gran despertamiento que ocurrirá, ¿no?, trayendo por medio del Evangelio a los israelitas que están dispersos, ¿no? ¿Cómo sabe Dios cuáles son los israelitas? Han estado perseguidos y dispersos y muertos por todas partes, pero Dios no, Él no tiene ningún problema en distinguir por dónde están. Entonces, él los traerá, ¿no?, por medio de su evangelio. Pero Romanos 9:24 nos dice específicamente que no nada más ha salvado a Israel por elección, pero Dice, a los cuales también ha llamado, 9:24, es a saber a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles, ¿no? Entonces, hay una elección, por supuesto, y esa elección es de parte de Dios, y la elección se manifiesta siempre en la elección. Ah, estaban al revés mis hojas, con razón, ya no me cuadraba el asunto aquí. Debimos haber leído Deuteronomio 7 primero, entonces vayan allá a Deuteronomio. Con razón no checaban las hojas, pues estaban al revés. Ni modo, en el repaso quedaron al revés. Deuteronomio 7 nos dice, cuando escogió a Israel, 7:6, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová Dios se ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y inmediatamente dice, no por ser tú más que ellos, os ha escogido, 7:7, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos. O sea, Israel no tenía méritos, ¿verdad? Pero Dios lo había escogido, y a pesar de ser el pueblo más pequeño, Dios lo escogió. Sino porque Jehová te amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano fuerte y os ha rescatado de siervos de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y no solamente a ellos, pero también, ahora sí, Romanos 9:24, también a nosotros, de entre los gentiles, nos ha sacado de la misma manera por gracia. Ahora, vamos a ver estas características, hermanos, por favor, aquí en Segunda de Tesalonicenses, primero en Marcos 13, por favor. Vamos a tratar de ver rápidamente algunas características de esta elección o predestinación. Entonces, la salvación, la elección es la salvación de gracia, la elección es manifiesta, ¿no? Al principio, en las Escrituras, desde el principio, Israel y a los gentiles, para ambos, el método de la salvación es la elección. Y las características de la elección, según la Escritura, vamos a poner aquí las características. Y en primer lugar, como ya señalábamos, las características de la elección. Primero, es una elección de Dios. En Marcos, ahí en el versículo, en el capítulo 13, y en el versículo 20, lo tiene ahí Marcos 13:20, la elección es de Dios. Ya lo tiene ahí, vamos a apurarnos. Dice, si el Señor no hubiese abreviado aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos. Parece una redundancia, ¿verdad? De los escogidos que Él escogió. O sea, no hay ninguna duda, ¿no? ¿Es la elección de quién? De Dios. O sea, porque les había platicado yo esa idea, ¿no? Que se predica en muchos púlpitos arminianos, que dice, aquí está la puerta de la salvación, aquí está la persona, esta puerta es la elección. Entonces ellos predican la elección diciendo, bueno, aquí tú tomas tu decisión por tu libre albedrío y en ese momento entras a la elección. No es así, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ¿cómo es entonces? Dios te elige para que tú seas, o sea, Dios te elige para que tú recibas la fe, para que recibas la vida, la capacidad de creer, la capacidad de arrepentirte. Vea también en 2 de Tesalonicenses 2:13, damos gracias a Dios, dijo Pablo, 2 de Tesalonicenses 2:13, damos gracias a Dios sin cesar de que habiendo recibido la palabra de Dios, que oíste de nosotros, recibisteis, no palabra de hombres, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los que creíste, ¿no? Y en el versículo, segunda de Tesalonicenses 3, 2:13, sí, ¿Qué estoy haciendo? Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Ah, estaba equivocado aquí. Dice: mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. O sea, Dios nos escogió desde el principio, ¿no? Vimos desde antes de la fundación del mundo y nos escogió por medio de sacarnos de Adán y colocarnos en Cristo y darnos, ¿qué cosa? La fe, dice, la fe de la verdad. Entonces, el apóstol enfatiza esa necesidad de orar y dar gracias, de ser agradecidos con Dios por habernos escogido, agradecidos por ser predestinados por Él para vida eterna sin merecerlo. En la elección de Dios, el único que se lleva la gloria y el honor es Él. El hombre no tiene nada de qué jactarse. ¿Por qué? Porque la salvación es totalmente de gracia, es concedida por Él. En segundo lugar, Efesios 1:4 nos enseña que la predestinación fue hecha. Otra característica: la predestinación o elección fue hecha desde la eternidad. Ya lo estábamos leyendo. En Efesios 1:4 nos indica que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y el texto de 2 de Tesalonicenses 2:13 que leímos ya, ¿verdad? Que dice que Dios nos eligió desde el principio para la salvación. Entonces, la predestinación es hecha en la eternidad. En tercer lugar, otra característica, la predestinación es para salvación. Estamos aparentemente redundando, yo les pido que no se desesperen. La predestinación es para la salvación. Cuando ustedes hayan estado en 80 debates, ¿sí? Es para, la predestinación es para salvación. Cuando tú hablas con personas que sostienen el punto de vista antropocéntrico, las personas están discutiendo que la predestinación es para ministerios, que la predestinación es para obras, para misiones, para trabajos, para labores específicas. Se dicen porque Dios no puede aplastar el albedrío humano. Él no puede hacer eso. Entonces, por eso redundamos y decimos, es una predestinación para salvación, ¿no? Fuimos escogidos, dice Efesios 1:4, fuimos escogidos para salvación, fuimos escogidos para ser santos, fuimos escogidos específicamente para estar con Dios eternamente y gozar de su comunión. Los elegidos son precisamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, ¿no? Ahí nos ha puesto Dios y recibiremos esa salvación en su momento. En cuarto lugar, Primera de Corintios 1:27, la elección es incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende de los seres humanos, no se basó en ningún mérito previsto o buena obra que los escogidos hubieran hecho, ¿no? Primera de Corintios 1:27 nos dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, es una elección incondicional. O sea, no hay ninguna condición que tú puedas cumplir. No depende de ti. Es una elección incondicional. O sea, no depende de los méritos o de las obras humanas. Hermano, no depende de que tú seas guapo. Algunos de antemano lo hubiéramos perdido porque no somos guapos, ¿verdad? Pero tú que, o sea, no es por ser guapo, hermano, o tú por ser guapa, hermana. No se puede. Es incondicional. O sea, no hay ningún mérito ni ninguna cosa que nosotros podamos cumplir. Dice 2 de Timoteo 1:9, que ya leímos, Él nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el intento suyo. Esto significa que no podemos pensar, ¿no? Algunas personas en los grupos humanistas antropocéntricos dicen, Dios vio en el futuro y Él vio, esta persona se llama Roberto. Entonces Él vio en el futuro, en el 2028, que Roberto iba, no sé si vayamos a llegar hasta ese año, pero vamos a suponerlo, Roberto escucha el Evangelio, entonces Roberto tiene una orejota, entonces aquí entra el Evangelio, ¿verdad? Y Dios ve desde lejos y dice, ah, Roberto sí va a escuchar. Algunos pintan la elección así, entonces como Dios ve que desde la eternidad ve en el 2028 que Roberto va a escuchar, entonces Dios dice, ah, este sí me va a escuchar, entonces lo elijo. No es así. Aquí sería que Dios estaría eligiendo en base a una fe prevista, en algo que Él está viendo en la persona, pero no, nos dice, ahorita vamos a verlo muy claramente, como la escritura, vea de una vez, primera de Pedro, que estamos en ese hilo de argumento, en primera de Pedro, en el capítulo 1, y nos dice, en el versículo 2, que fuimos elegidos según la presciencia de Dios, o el decreto de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Qué dice ahí? Para obedecer. Entonces ya no puede ser esto, ¿verdad? No fue porque obedecimos, sino que fue para obedecer, predestinados para obedecer. Y si usted le quiere poner, ¿sabe lo que es un remache? Un remache es una cosa que echamos una cosa ahí ajustada, entonces le hacemos un hoyo con el taladro y ponemos ahí un remache para que ya no se separe y lo pegamos bien. El remache está en Hechos 13:48. ¿Cuál es el remache? Cuando el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, se molestaron los israelitas, se enojaron en contra de él, y entonces dijo él, entonces me vuelvo a predicar a los gentiles. Y los gentiles se alegraron, ¿no? Y nos dice ahí en 13:48 de Hechos, que creyeron, todo, creer es la fe, ¿verdad? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Ya lo está leyendo ahí? Entonces, no somos elegidos por una fe prevista de parte de Dios, somos elegidos para creer, ¿me explico? Para recibir el don de la fe, y por eso somos salvos. Los elegidos reciben el don, o sea, por eso el apóstol dijo, no es de todos la fe, no es de todos la fe. ¿Quiénes la tienen? La fe salvadora. Aquellos en los cuales el Espíritu de Dios les da la vida, ¿no? Le regenera. Ahora dice Efesios 1:4, antes vea usted Romanos 9, por favor, en el mismo argumento que llevamos aquí. La elección es incondicional. ¿Qué quiere decir incondicional? Que nosotros no podemos escoger a Dios, o que Él no nos va a escoger en base a algo que hay en nosotros. Y el apóstol Pablo lo dice de una manera muy fuerte en Romanos 9:11, ¿no? Cuando está hablando, si lo leemos lentamente, este es el caso, ¿no? Una predestinación basada totalmente en la soberanía de Dios. Versículo 11 del capítulo 9 de Romanos, hablando de Isaac, ¿no? Que él tendría dos hijos que se llamaban, ¿cómo se llamaban sus hijos? Jacob y Esaú. Entonces, dos hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Y nos dice, no, porque no siendo aún nacidos, o sea, no habían nacido. ¿Y qué más dice? No habían hecho ni bien ni mal, sino para que el propósito de Dios conforme a la elección de gracia, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Por esta razón, dice, le fue dicho a la mamá, El mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Entonces, el mayor serviría al menor, ¿en base a qué? No habían hecho ni bien ni mal, no habían nacido, o sea, no puede uno pensar absolutamente nada, todo descansa ¿en dónde? En la elección soberana de Dios. Y en base a su elección soberana, los dos eran reos de muerte, ¿no? En base a la elección soberana, uno fue escogido como un vaso de honra y el otro fue dejado en sus pecados. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En base totalmente a la soberanía divina. Esa es la elección de gracia, ¿no? Es una predestinación basada totalmente en el soberano propósito de Dios y no en alguna obra prevista, ¿sí? Así en el versículo 16, en su argumento, el apóstol termina diciendo en 9:16, así que, entonces, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, en Efesios 1:4, ahora sí, usted puede seguir anotando las características, la predestinación. ¿Dónde quedó? Abajo. Ay, a ver si me desdoblo después. La predestinación, según Efesios 1:4, este es un argumento, la predestinación es para ser santos. Este argumento termina con la idea de las personas que dicen, no, es que si nosotros predicamos eso en la iglesia, todas las personas se van a ir al pecado. O sea, ya guardé mi credencial, la que siempre saco de la licencia, ¿no? Si tú me dices, traigo mi licencia de salvación, entonces ya puedo hacer lo que quiera, al cabo ya soy predestinado. Y tienen esa idea mala en su mente, ¿verdad? No, la predestinación dice, fuimos predestinados, Efesios 1:4, ¿para qué? Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Es una elección para ser santos. Si cualquiera persona que diga yo soy elegido y anda en el pecado, te está diciendo con sus obras y con sus prácticas y con sus pensamientos que no es un hijo de Dios. No importa si él dice soy elegido, yo creí en Cristo, yo creo en la elección. Si tu vida es andar en el pecado, tú no eres un elegido, ¿no? ¿Me explico? ¿Cómo lo sabemos? Por esa característica. La elección es para santidad, para obediencia. Y además nos dice la Escritura que no solamente es para la obediencia, pero Efesios 2, 8, 9 y 10 nos dice, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, ¿no? Por medio de la fe, y somos predestinados ¿para qué? Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces somos salvos para santificación y para buenas obras. Son inseparables. La justificación gratuita es para santificación y para buenas obras, ¿no? Fuimos elegidos por gracia para andar en ese camino. Evidentemente debemos entenderlo. Las buenas obras, ¿sí?, son el resultado de la salvación, ¿verdad? O sea, no hacemos como los católicos obras para salvarnos, sino porque somos salvos, caminamos y andamos en santidad y en buenas obras. Las buenas obras son el resultado de haber sido salvados, no lo contrario, ¿verdad? Algunas personas colocan las obras antes de la salvación. Esto es como poner los caballos atrás de la carreta. Yo no conozco ningún caballo que empuje más que en las caricaturas, ¿verdad? Pero lo normal es que si tú pones el caballo atrás de la carreta, pues el caballo no va a saber qué hacer. Lo pones adelante y le pegas y le dices ¡ea! Y ya, el caballo va a jalar, ¿verdad? Así es el asunto. Si tú pones las obras antes, entonces el mérito de la salvación, ¿de quién es? De la persona. Se va a poder jactar, yo por conducirme bien, por hacer buenas obras, Dios me premió con la salvación. No, ya es una obra tuya, no puedes confiar en eso. La salvación de gracia es la obra de Dios. A Dios no le gusta, Juan 15, 16, a Dios no le va a dar su honor y su gloria por la salvación a nadie, ¿no? Dice en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y no solamente dice eso con respecto a los apóstoles, pero nos dice eso con respecto a todos los creyentes, que nosotros hemos sido salvos por la gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, sí, sino por la gracia, ¿no? Criados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, una vez más, primera de Pedro 1:2. La predestinación no está basada, ya lo hemos explicado otra vez, no está basada en una fe prevista, sino que somos elegidos, como ya leímos, estábamos en el argumento en Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios, para obedecer, no porque obedecimos, sino para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, somos elegidos para obedecer, no porque obedecimos. La predestinación no está basada en una fe prevista, ¿sí? O sea, más bien se basa en la presciencia de Dios. Y la fe es el resultado de la elección, no la causa. Aquí hay un montón de versículos, ya leímos Hechos 13:48, que creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 18:28, dice, queriendo pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que les recibiesen, y venido él, Apolos, fue de gran provecho a quienes, a los que por la gracia habían creído. O sea, hermanos, la predestinación no está basada en una fe prevista. Filipenses 1:29, a vosotros es concedido por Cristo no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Os es concedido que creáis y que padezcáis. La predestinación no está basada en una fe prevista. Primera de Corintios 3, 4 y 5, dice el apóstol, algunos dicen yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, no sois carnales, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, Primera de Corintios 3, 4 y 5, y esto, ¿sí? Ministros por los cuales habéis creído, y esto según que a cada uno ha concedido el Señor. O sea, no es de acuerdo a la persona, no es algo que Dios concede la fe. Ya leímos segunda de Tesalonicenses 2:13. Damos gracias a Dios de que Él nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y mediante la fe de la verdad. El último versículo, Filipenses 2:12, nos dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, 2:12, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, es Dios el que obra, la predestinación no está basada en la fe prevista. Estos textos nos muestran que la predestinación no está basada en una fe prevista o en obras previstas, sino lo contrario, que la fe viene como consecuencia de haber sido predestinados, como consecuencia de haber sido elegidos por Dios. Ahora, segunda de Pedro 1:5. El número que sigue, ¿qué número sigue? Es número 7. En realidad, la fe y las obras confirman, dice Pedro, que confirman, la fe y las obras confirman el llamamiento. ya se le fue el agua. Ahorita usted corrige, hermanos. Primera de Pedro nos dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Sí, hermanos, está bien. Están ahí, segunda de Pedro 1:5. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, añadiendo o poniendo toda diligencia por esto mismo, ahora sí añadido, mostrad en vuestra fe virtud y el fruto del Espíritu, templanza, paciencia, temor de Dios, amor, amor fraternal. Versículo 8, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, estamos hablando de la fe y las buenas obras, el fruto del Espíritu Santo. Si estas cosas abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas está ciego y tiene la vista muy corta. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, procurad más de hacer firme vuestra vocación y elección. ¡Qué chistoso! Uno puede pensar, ¿qué es primero? ¿La elección o el llamamiento? La elección es primero y luego es el llamamiento, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos explicando, ¿cuándo fue hecha la elección? En la eternidad. Tú no la conoces. ¿Cómo puedes darte cuenta de tu elección? Hasta que eres llamado por el Evangelio. Entonces, por eso está invertida la palabra ahí, ¿verdad? Hacer firme, ¿sí? Vuestra elección, ¿cómo? Corroborando vuestro llamamiento, o sea, cuando eres llamado, entonces aquí viene, ¿no? Las obras y la fe son consecuencia de la elección, ¿no? Se manifiestan en las personas que son elegidas, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, haced firme vuestra elección a través de vuestro llamamiento. Lo pone invertido, ¿verdad? Curiosamente. Porque es a través de la fe y las obras que se presentan en mi vida que yo me doy cuenta, a través de mi llamamiento, me doy cuenta que soy ¿qué? Elegido. Si no, si tú no tienes fe y buenas obras, ¿qué vas a hacer firme? No se puede, ¿verdad? El apóstol está hablando en la forma como se manifiesta a nosotros. Dice, añadida vuestra fe, virtud, paciencia, trabajo, templanza, dominio propio, fruto, buenas obras. Haciendo estas cosas no caeréis jamás, sino que estás haciendo firme vuestra elección y llamamiento, para que no estéis estériles, para que no estéis sin fruto. Él está poniendo entonces el verdadero orden. Es por la fe y las buenas obras que nosotros confirmamos nuestra elección. Algunas personas me dicen, hermano pastor, ¿cómo puedo yo saber si soy elegido? Aquí está la respuesta. Tú puedes saber si eres elegido si tienes fe en Cristo Jesús y las obras, ¿no? El fruto del Espíritu Santo está en tu vida. No hay otra forma de saberlo. No podemos ir al cielo a ver el libro de los elegidos. ¿Sí? ¿Cómo dices que te llamas? Déjame llamar por teléfono allá. No, hermano, no se puede hacer ninguna de estas cosas. No tenemos acceso a la lista, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos saber entonces? ¿Se manifiesta la fe en ti, la obediencia, los frutos, el fruto del Espíritu? Entonces estás teniendo evidencias, ¿sí? En tu llamamiento estás teniendo evidencias fuertes de que eres una persona elegida. Entonces, por eso el apóstol nos dice, ¿no? En el versículo 10, por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, ¿sí? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haced firme vuestra vocación, tu llamamiento y tu elección a través de tus obras, de la manifestación de tu fe, porque de esta manera os será administrada una entrada abundante en el reino de los cielos. Cuando tú te dedicas a hacer firme ¿Sí? Tu llamamiento y tu elección, ¿qué es lo que ocurre? Vas a tener mucho fruto en tu vida. Entonces, cuando entres al cielo, te van a estar esperando los hermanos ahí. Así como cuando entra el corredor al final del maratón en el estadio, ¿verdad? Y tú vas a decir, corre, corre, ya nada más te faltan 3 días. No digo a quién no, le faltan 3 días, ¿no? Pero a lo mejor es alguno de nosotros. Y ahí vamos corriendo, ya esforzándose, y todo el estadio está ahí de pie. Estás terminando tu carrera, hermano. Sí. Y todo el séquito te va a estar esperando en la entrada del reino de Dios. Todos aquellos que ya están primero allá en el cielo, a los cuales tú les hablaste, por los cuales tú oraste, personas que ni te imaginas estarán ahí esperando. Alguno que le cayó un libro, un folleto, un cassette, un disco de un sermón y que lo escuchó y fue alcanzado, ahí estará esperándote. Y tendrás una bienvenida maravillosa, ¿no? Pero si no tienes buenas obras y fe, entonces prepárate para la rechifla, para todo lo contrario, ¿verdad? Porque tú serás una de esas criaturas curiosas, ¿no? Un animal extinto. ¿Cuál animal extinto? ¿Sí? Un elegido sin fe y un elegido sin buenas obras. No hay tal animal. La elección es para fe y para buenas obras. ¿Me explico? Ahora, en octavo lugar, esto es algo interesante, ¿no? Esta palabra está dicha porque hay grupos ahora, se llaman hipercalvinistas, ¿no? Sí, la elección se manifiesta en la historia de la persona. O sea, aunque la elección es hecha en la eternidad, hermanos, se manifiesta en la historia de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día hay personas que se reúnen en iglesias donde dicen, yo nací en una familia cristiana, yo soy elegido, soy parte del pueblo de Dios, el Señor me eligió, ¿verdad? Y no tienen fe, no tienen obras, no tienen nada, ¿verdad? Simplemente son salvos por elección, por decreto, en la eternidad. No, hermanos. Todo el que es elegido tiene que tener una experiencia personal de salvación. O sea, tú estás aquí en el consejo de Dios, la creación, la primera venida, la segunda venida, y estamos viviendo aquí en esta parte, vamos a decir casi al final, la elección fue hecha acá antes de la fundación del mundo, pero aunque la elección haya sido hecha aquí, aquí tú naciste, vamos a ponerte aquí estás, tú eres esta persona, poco feo salimos, pero ahí estamos. Entonces, tú naciste aquí. Y escuchaste el Evangelio y tuviste una experiencia de conversión, de arrepentimiento y de fe. O sea, la elección no solamente es una teoría. Cuando estabas elegido, ¿sí? Eras salvo en propósito por elección, ¿de acuerdo? Fuiste salvo cuando Cristo murió en la cruz, porque murió por ti en la cruz. ¿Sí me explico? Moriste tú juntamente con Cristo, pero tienes que ser salvo en tu historia personal cuando el Evangelio llega a tu vida y seremos salvos en la segunda venida, corroborada la salvación en la segunda venida de Cristo. Es una visión completa. Hay personas que dicen que tú puedes estar elegido y no experimentar la salvación, se llaman hipercalvinistas, ¿no? No es así la salvación. Entonces, el asunto somos salvos, algunos dicen por decreto, ¿no? Y la realidad es que hemos de tener una experiencia de salvación. El apóstol Pablo decía, ¿no? En 2 de Timoteo 2:10, por lo tanto, decía él, todo lo soporto. ¿Por qué? Por amor a los escogidos, para que también ellos, ¿qué dice? Obtengan la salvación. No se puede ser salvo por decreto, hermanos. hay que obtener la salvación, hay que arrepentirse, hay que creer. ¿Me explico? Es una experiencia personal, no puede ser solamente un decreto. También en Efesios 2 y del versículo 3 en adelante, cuando el apóstol está hablando, ¿no? Y nos dice en Efesios 2:3 que andábamos en la corriente del mundo, ¿sí? Y estábamos perdidos y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero estando en esa condición, Dios nos alcanzó con su gracia de tal manera que creímos en Cristo Jesús y fuimos salvos. Por gracia sois salvos, dice en Efesios 2:5. Ahora, en noveno lugar, nos estamos apurando, ya estamos aquí contra el reloj, estamos peleando contra él. Romanos 9:16, por favor. La elección está basada en la soberana y selectiva misericordia de Dios. Es una elección soberana, ¿no? Ya leíamos 9:16 de Romanos. Lo tiene allí. Entonces, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en mí mi potencia y para que mi nombre sea anunciado por la tierra, de manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, ¿no? Este es el asunto, es una elección soberana y selectiva, ¿no? De la misericordia del Dios omnipotente. No es la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios quien decide cuáles pecadores recibirán la misericordia para ser salvos, ¿no? Esta es la realidad. Sí, 11:4 de Romanos nos dice, 11:4, a ver, léamelo para no equivocarme, porque no tengo la escritura completa, hermano, le falta un pedacito y... Un poco más fuerte, hermano, por favor. O sea, el sistema de la gracia y las obras son excluyentes, ¿verdad? Uno excluye al otro. Si tú dices es por obras, entonces estás separado de la gracia. Dice: los que por las obras os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces es por gracia, es una elección soberana de gracia. Cuando Pablo está citando el ejemplo de Elías, cuando él había, después de que había muerto a los 400 profetas malvados de Baal, se fue escapando de Jezabel y estaba escondido en la cueva y decía: ay, todo Israel está perdido, ¿verdad? Nada más he quedado yo y me buscan para matarme. Sí. ¿Y qué le dice el Señor? No, Elías, no estás tú solo, yo me he reservado 7,000 hombres. Y de esa misma manera, ¿no? Dios tiene pueblo reservado por gracia. Y cuando nuestras iglesias parecen pequeñas, poquitos, y somos pocos los que creemos, hermano, Dios tiene su remanente escogido por gracia. Regocíjate en que Dios te ha escogido para escuchar el Evangelio, en que has creído en Cristo Jesús. Tú no te preocupes, fíjese bien. Dios ha salvado multitud de personas, pero pudiera haber salvado solamente una y haber glorificado su gracia así, y a todos los demás dejarnos en nuestros pecados. Pero no lo hizo así, es una multitud incontable. No nos toca saber a nosotros el número. Cuando alguien se atrevió a preguntarle a Cristo: maestro, hablando de números, ¿verdad? Él estaba pensando matemáticamente, aritméticamente. ¿Son muchos los que se salvan? O sea, como cuántos son los elegidos, algunas personas preguntan, ¿no? Hermano, no podemos nosotros acceder a eso. Lo que nos toca no es entrar en el decreto divino, saber cuántos son los elegidos o cuándo se va a acabar el mundo. ¿Sí? Cristo le respondió a la persona, esforzaos por entrar en el reino de Dios, señalando a la responsabilidad de las personas de arrepentirse y de creer. No nos toca entrar al decreto, no nos toca entrar y saber cómo es la elección, por qué, eso solamente pertenece a Dios. Nos toca esforzarnos, arrepentirnos, creer al Evangelio, de eso se trata. ¿Qué pasa con las personas que son endurecidas? ¿Qué pasa con la condenación de los no elegidos? Bueno, la Biblia nos habla de que las personas son dejadas, no vamos a apresurar el asunto. Nos habla la Biblia, por ejemplo, en el caso de Faraón que acabamos de leer, que Faraón fue endurecido. Y aquí suena como, no, Dios lo endureció. Espéreme tantito, hermano, por favor. Vaya, por favor, a Éxodo 8. O sea, cuando Dios, o sea, Cristo predicaba esta doctrina, la doctrina de la reprobación, es una doctrina muy dura, trataremos eso más adelante en otra ocasión, pero él decía, toda planta, dice, déjalos. Esa es la idea, ¿no? Una masa humana caída, una raza humana caída, el que no es escogido para salvación, ¿qué es lo que Cristo dice? Déjalos. O sea, déjalos en su condición. ¿Cuál es su condición? De pecado. Su pecado les arrastrará a la condenación. Déjalos. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. O sea, Dios no hace ninguna injusticia con las personas que no son salvadas. ¿Cómo los deja? En los pecados y que sufran las consecuencias de sus propios pecados. Nada más. Nos dice entonces ahí en Éxodo 8:15. Vea usted en 8:15 primero, y viendo Faraón que le habían dado reposo, ¿no? De todas las ranas, agravó su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho y no los dejó ir, ¿no? O sea, se endureció. Ahora, en el versículo 19 lo dice más positivamente. Entonces, cuando vinieron los piojos, ¿no? Los magos dijeron a Faraón, no, dice, el dedo de Dios es este. Mas el corazón, o sea, los magos sí entendieron que Dios estaba juzgándoles, ¿verdad? Pero Faraón no entendió, fue muy terco y muy necio, y en lugar de entender que era el dedo de Dios y dejar ir al pueblo, dice, Faraón se endureció. Pablo lo pinta en los términos de que Dios endureció a Faraón, y luego en Éxodo nos dice, se endureció Faraón, o sea, él solito se endureció. ¿Cuál es el método? El método es este, hermano. El evangelio es predicado, los milagros son hechos, las cosas, la salvación es hecha, la gracia es expuesta, algunos son alcanzados y podemos ver cómo se derrite su corazón por la palabra de Dios, y otras personas, ese mismo evangelio dice, no es así, no es cierto, no, yo ya no voy a ir. Todo estaba bien hasta que empezaron a hablar de la elección. Todo iba bien hasta que empezaron a hablar de ese tema. A mí me desagradó. Es más, a mí me desagrada que hablen de un Dios tan terrible y de un Dios soberano y que nos aplasta como hormigas y no me gusta eso. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Dejamos de predicar la soberanía de Dios? ¿Dejamos de hablar de la elección? ¿Dejamos de hablar de la depravación total? Hermano, nos toca predicar todo el consejo de Dios. Si las personas no quieren rendirse ante el consejo de Dios, entonces no se rendirán ante Él. Glorificarán su justicia, glorificarán su ira, porque no se doblegaron ante Dios. Cuando Cristo predicaba y les recordaba a los israelitas, ¿no? El gran privilegio de escuchar, dice la Reina de Saba vino a escuchar a Salomón, pero ustedes están escuchando al Hijo de Dios y ni así se arrepienten, ¿no? Y para nosotros que los fines de los tiempos nos han alcanzado, es todavía mayor la responsabilidad, hermanos. Mejor hubiera sido que no escucháramos. Si no nos vamos a arrepentir, créame, mejor hubiera sido que nunca hubiéramos escuchado nada, que fuéramos ignorantes. Recibiríamos menos azotes en la condenación. Pero ahora, por cuanto oíste, por cuanto escuchaste, por cuanto entendiste, pero se endureció tu corazón contra Dios, entonces peor será tu condenación, ¿no? Porque muchos de Capernaum y muchos de Tiro y de Sidón a la palabra de Cristo se hubieran arrepentido y muchos hubieran sido salvos escuchando la verdad que tú has escuchado y hubieran procedido con humildad y con arrepentimiento, pero tú por tu corazón endurecido, ¿qué podemos decir que hay para ti? Mejor hubiera sido que no supieras nada, ahuyendo y decir: ¿vas a despreciar la palabra de Dios? Qué terrible, ¿verdad? Hermanos, la iglesia debe estar orando continuamente, ¿no? En el versículo 32, 8:32, ahí vuelve a decir el mismo punto. Mas Faraón agravó aún esta vez su corazón. Se endureció, dice, cuando vino la peste sobre de las moscas, ¿no? Y Faraón se agravó esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces, aunque, ¿qué es lo que Dios hizo para endurecerle? Tan solo puso delante de él señales y actos de misericordia que Faraón malinterpretó y menospreció. Entonces, eso es lo que Dios hace, ¿no? Las personas son endurecidas. ¿Sí? Lo que para unos es palabra de salvación, para otros es palabra para que se endurezca, ¿no? Entonces, debemos comprender que Dios decreta la condenación de algunos, pero que Él no actúa ni forza a los hombres en su endurecimiento. No es activo causando en estas personas el endurecimiento, sino que la propia persona cae por sí mismo. Romanos 9:22, vamos a apurarnos a terminar. Romanos 9:21 y 22 nos lo explica. Toda la raza humana caída está allí. Y 9:21 y 22 nos explica el procedimiento. Esto es algo que debe estar en nuestras mentes. Podemos resumirlo en esta manera, ¿no? Cuando hablamos de este procedimiento, o sea, Dios es activo en la salvación de los pecadores. Y estos versículos nos enseñan que Dios es pasivo en la condenación de los perdidos, ¿no? O sea, ¿de qué se trata esto? O sea, toda la raza humana está caída, así dice 9:21 de Romanos, lo tiene ahí. No tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa, o sea, la masa humana caída en Adán, un vaso para honra y otro para vergüenza. O sea, es toda la raza en depravación total. Dios de todos esos condenados saca unos por elección, todos tienen la sentencia de muerte encima, saca unos para salvación y deja a los otros en sus pecados y que reciban la sentencia de sus pecados, como dejó a los ángeles en sus pecados y recibieron la sentencia de sus pecados. ¿Es injusto Dios? ¿Qué pasa si no hubiera elegido de esa masa y lo saca? Todos hubiéramos estado perdidos, ¿no? Entonces nos dice en el versículo 22, dice: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha paciencia, y fíjese cómo dice: soporta Dios con paciencia los vasos de ira preparados para muerte. O sea, ¿quién prepara esos vasos de ira para muerte? Se preparan ellos solos. ¿Cómo? Endureciéndose contra la verdad, endureciéndose contra Dios, estando en desacuerdo con Dios y con su evangelio y su palabra. y la persona se endurece ella misma en como faraón, escucha el evangelio y en lugar de creer en el evangelio, se enoja contra el evangelio, se enoja porque Dios es soberano, se enoja, o sea, la persona no está, pues dirán lo que quieran, pero yo no estoy de acuerdo. Así dice la persona, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Lo deja en sus pecados. O sea, si usted tómelo, hemos hablado del penal, ¿no? Ya estamos en el tiempo, el penal, está el penal. Todos están sentenciados a cadena perpetua, 80 cadenas perpetuas cada uno, ¿no? Entonces Dios saca de todos los que están ahí en el penal una partecita y les da un indulto. Y los otros que quedaron ahí, ¿qué pueden decir? ¿Por qué no me indultaste a mí? O sea, ¿cometió injusticia Dios? Todos están condenados por sus pecados. Dios no tiene que empujar a nadie al infierno ni reprobar a nadie. Por sus pecados están condenados. Dios los deja ahí y los soporta, dice, con mucha paciencia. Esa es la razón por la cual muchas personas que gritan y blasfeman, ¿dónde estás? Y empiezan a gritar un montón de tonterías, ¿no? Y Dios los deja. Ellos no saben, ¿no? Que han gritado cosas feas y que han hecho cosas terribles y Dios los deja. Hermano, Dios no tiene prisa. No tiene prisa, ¿no? Él sabe el destino de tales personas. Los deja en su rebeldía. A su tiempo Él traerá la retribución. Pero con los otros, dice, a los otros dice en una forma positiva, 23, para hacer notoria las riquezas de su gloria, de la gloria de su gracia, las mostró para con los vasos de misericordia. Ahí dice positivamente que Él ha preparado para gloria. ¿Y cómo no ha sido la preparación de Dios cuando nos encontró muertos en delitos y pecados? ¿Cómo nos preparó? Primero, nos resucitó, nos dio vida. Nos concedió la fe, nos concedió el arrepentimiento para que viéramos a Cristo, nos condujo todo el camino de su mano en el proceso de la santificación y nos saca a gloria. ¿Todo por nuestras obras, nuestro esfuerzo, nuestros méritos? No, por su pura gracia, ¿verdad? Él lo preparó todo. Nos espanta, ¿no? Cuando una persona dice, no, yo dice, yo desde siempre he creído, híjole. O sea, quiere decir que no ha atravesado por ninguna experiencia de conversión, ¿verdad? Yo desde niño o desde niña, yo siempre creí. Híjole, nos espanta eso, hermanos. ¿Por qué? Porque esa persona no, nos dice que nunca ha experimentado su perdición, nunca ha experimentado su condenación, su muerte, temor de condenación. No hay nada de eso en su vida. Es terrible, ¿no? Usted me lo puede decir. Si alguien le dice que desde niño o desde niña creía. O sea, es una cosa contraria a la doctrina ¿de qué? De la depravación total, ¿no? No hay uno solo justo, pero esa persona nos dice, no, yo desde niño siempre creí. En lugar de darnos alegría, nos da tristeza. Porque no hay esa clase de personas. O sea, es posible que la gracia y el evangelio hayan estado en tu casa, ¿no? Pero si tú no has experimentado, no has tenido una experiencia personal y propia de haber ofendido a Dios y no has sentido el peso de la convicción de pecado, tú eres una persona que ha experimentado algo contrario a la depravación total, ¿verdad? Qué terrible. O sea, en tu caso no habría gloria para Dios en tu salvación. Tú siempre has creído. Dios no te sacó del fango, Dios no te sacó de la muerte, tú siempre has creído, ¿no? Qué terrible, qué ceguera, ¿no? Como que en ese sentido es mejor que tú experimentes, si no, Dios me sacó de dónde, del bote de la basura, de allá afuera, donde dice desperdicio, ¿sí? Mugre, basura, ¿sí? Ahí pasó el Señor y de ahí me sacó, no de afuerita, de adentro del bote. Y a donde escurre ese el jugo de la basura, de ahí me tomó Dios, todo lleno del jugo de la basura, ahí salí yo. De la escoria, de lo vil del mundo, ¿no? Entonces, esta enseñanza, como es notorio, incomoda al hombre. Le hace ver que si es la salvación, es solamente por la gracia de Dios. Resulta evidente, ¿no? Que el Evangelio, en segundo lugar, que el Evangelio que promueve el libre albedrío de los hombres está en consonancia con las obras y está en consonancia con lo que el hombre puede hacer, pero no está en consonancia con la gracia de Dios, la gracia soberana de Dios. Ese es el pecado y el problema de predicar el libre albedrío. Se omite la verdadera gracia salvadora. Siendo la condición del hombre una condición caída y depravada, alejada desde su condición original, solamente un acto de misericordia, un milagro de parte de Dios podría traer la salvación. Eso es lo que significa la elección, ¿no? El apóstol dijo, si Dios no se hubiera guardado un remanente, seríamos como Sodoma y como Gomorra. Entonces, la elección de salvación no es un acto de justicia, sino una expresión de misericordia soberana, ¿no? Esa es la verdadera salvación de gracia. Esta salvación soberana de elección incondicional es hecha con el propósito de que solamente el Dios Altísimo sea alabado por ella. Es la única salvación donde el hombre, ¿qué puede hacer? No me puedo dar vida, no puedo producir un corazón nuevo, no puedo cambiar mi mente en una mente espiritual, no puedo. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer, ¿no? Tienes que venir a Cristo. No depende de ti, depende de Dios. Tienes una enfermedad mortal que solo Dios puede curar. Así que si tú la tienes, tienes que acudir a Cristo para ser salvado. No preguntes si eres elegido o no, solo acude a Cristo. Con tus manos sucias, con tus manos negras de mugre, lleno del jugo de la basura. Todos entienden que es el jugo de la basura, ¿verdad? Cuando se para el camión de la basura que está recogiendo ahí por tu casa y se para como 4 minutos ahí y luego se mueve y tú sales y... ¿A qué huele? A mugre, basura, llenos de escoria, nos da asco. Delante de un Dios santo somos así. Y las personas dicen, no, hermano, en la mañana nos decía el hermano una ilustración, ¿no? Y decía que la persona, Dios te dice, ven a mí para limpiarte y para salvarte, ¿no? Y la persona dice, espérame tantito, ¿no? Espérame tantito. ¿Qué vas a hacer? Y saca la tierra para poderse limpiar, ¿no? Quedas todo, además de apestoso, lleno además de tierra, ¿no? No procede. El hermano citaba una ilustración muy hermosa y decía que un pintor vio a una persona así, que con el jugo de la basura y con la tierra toda embarrada. Y le dijo, te contrato para pintarte, ¿no? Para pintar la miseria humana y la depravación. Entonces le dio 80 mil dólares, más o menos, 82 mil dólares, más o menos. Le dio su cheque y le dijo, te espero mañana para pintarte, ¿no? Y este cuate se puso feliz, tan feliz que entró al primer hotel de 5 estrellas y dejó ahí el dinero y se bañó y se perfumó y luego llegó delante del pintor y le dijo, aquí estoy, ¿no? Ya bien peinadito y todo. ¿Sí? Le dijo, ¿qué hiciste? Ya no me sirves. ¿Por qué? Porque ya se había maquillado completamente, ¿verdad? Él quería pintar la miseria humana. pero así ya bañado, ya no manifestaba lo que había realmente en su vida y quién era, ¿verdad? Ya estaba maquillado. Así cuando nosotros escuchamos el Evangelio, decimos a las personas, ven a Cristo así como estás, lleno con el jugo de la basura, no te maquilles, no te bañes, ven a Cristo así como estás en tus pecados, porque si tú te bañas, entonces ya va a ser tu salvación, ya va a ser tu obra. Le vas a quitar el honor y la gloria a Cristo del perdón y la limpieza de tu alma y la renovación de tu alma. Y Dios no le da a nadie su honor y su gloria. Él tiene la gloria de la salvación. Cristo obró la salvación en la cruz del Calvario. Así que no te bañes. No te limpies el jugo de la basura. Apestamos a rayos. Nos vemos horribles. No te laves las manos, ven así como estás y cree en Cristo Jesús, escucha su llamado, no te maquilles, no trates de presentar la mejor cara. La sangre de Cristo lavándonos es nuestra mejor cara. Lo ha sido siempre y lo será siempre. Entonces, hermanos, cuando nosotros decimos, ¿no? En esta iglesia, en tal o cual iglesia, no se predica la elección incondicional porque no queremos que las personas se ofendan. No queremos que las personas dejen de venir. ¿Qué pasa cuando las iglesias no predican la elección incondicional? Se están negando a predicar la salvación de gracia. Eso es lo que está ocurriendo. O sea, no es que nos jactemos de predicar algo, es el hecho de que la única salvación de gracia es la elección incondicional. Y si no la predicamos, entonces no somos una iglesia que predique la gracia. Así de sencillo. No es una cuestión de capricho, es una cuestión teológica. Las iglesias que predican el libre albedrío no predican la gracia. Qué triste, ¿no? Pensábamos que la diferencia era un pequeño énfasis. No, no es un pequeño énfasis. Es el evangelio verdadero o un evangelio falso, maquillado, nada más. Que Dios nos ayude, hermanos. Gracias por su paciencia. Vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Reconocemos, Padre, que tú eres soberano. Y reconocemos, Padre, que caímos en pecado, Señor, y que desde Adán hasta nuestros días ese pecado ha destruido nuestras vidas. Somos hombres fracasados, Padre, hemos equivocado el rumbo de la vida. Como tú dices en tu palabra, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así éramos nosotros, Padre, hasta que tú pusiste el alto en nuestras vidas y con tu palabra, Señor, presentaste la verdad de nuestra propia vida. Trayéndonos tu ley, Señor, por tu Espíritu Santo fuimos convictos de pecado y de temor de condenación. Y así es que ahora, Señor, con un corazón cambiado por ti, te adoramos y te bendecimos. Rogamos que recibas la adoración y la gloria y la honra, Padre, por la salvación de nuestras almas. Reconocemos, Padre, que estábamos en inmundicia y tú nos limpiaste por la obra preciosa de Cristo. El honor y la gloria es tuya, Señor. El método que tú has seguido de la gracia, de la elección incondicional, es una determinación que pertenece solamente a tu soberana voluntad, Señor. Ayúdanos a inclinarnos a ti, Señor, a deponer nuestras almas, de poner todas las armas que tenemos, que usábamos en contra tuya, Señor, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra negatividad, nuestra soberbia, nuestro orgullo. Y Señor, así, con todo el daño que ha hecho el pecado, Señor, que nos recibas por medio de tu Hijo Jesucristo, para ser vasos de honra, Señor, para que tú seas glorificado en la obra de tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ten misericordia, Padre, de nuestros niños, ten misericordia de nuestros jóvenes, de todos los adultos que estamos aquí, Padre, sigue extendiendo tu mano de gracia. Tu poderoso Espíritu Santo obre dándonos la vida, Señor, y santificando a tus hijos y salvando a aquellos que te están buscando, Padre. Damos las gracias, Padre, por este bendito plan de salvación que contempla la elección soberana tuya, Señor. Te damos honor y gloria, Padre, y te pedimos que bendigas tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Gracias por el mensaje, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a poner ahí, vamos a hacer el hermano formativo que nos quiere, por favor.